y ellos fingiendo santidad y escrupulosidad, debiendo festejar la Pascua, se quedan fuera en el atrio, y tú, mi amor, viendo el fondo de su malicia, reparas las hipocresías del cuerpo religioso. También yo reparo junto contigo, pero mientras tú te ocupas del bien de ellos, ellos en cambio comienzan a acusarte ante Pilatos, vomitando todo el veneno que tienen contra ti, pero Pilatos, mostrándose insatisfecho de las acusaciones que te hacen, para poderte condenar con motivo te llama aparte y a solas te examina y te pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y tú, mi Jesús, verdadero rey mío, respondes: mi reino no es de este mundo. De lo contrario, millares de legiones de ángeles me defenderían. Y Pilatos, conmovido por la suavidad y dignidad de tu palabra, sorprendido te dice: ¿cómo, tú eres rey? Y tú: es como tú lo dices, yo lo soy, y he venido al mundo a enseñar la verdad. Y Pilato, sin querer saber más y convencido de tu inocencia, sale a la terraza y dice: yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Los judíos enfurecidos te acusan de tantas otras cosas, y tú callas y no te defiendes, y reparas las debilidades de los jueces cuando se encuentran de frente a los poderosos y sus injusticias, y ruegas por los inocentes oprimidos y abandonados. Entonces Pilatos, al ver el furor de tus enemigos y para desentenderse, te envía a Herodes: mi rey divino, quiero repetir tus oraciones y reparaciones y acompañarte hasta Herodes. Veo que tus enemigos, enfurecidos, quisieran devorarte y te conducen entre insultos, burlas y befas, y así te hacen llegar ante Herodes, el cual en actitud soberbia te hace muchas preguntas, y tú no respondes, no lo miras, y Herodes, irritado porque no se ve satisfecho en su curiosidad y sintiéndose humillado por tu prolongado silencio, dice a todos que tú eres un loco y sin juicio, y como a tal ordena que seas tratado, y para mofarse de ti hace que seas vestido con una vestidura blanca y te entrega en las manos de los soldados para que te hagan lo peor que puedan. Inocente Jesús, ninguno encuentra culpa en ti, solo los judíos, porque su fingida religiosidad no merece que resplandezca en sus mentes la luz de la verdad. Mi Jesús, sabiduría infinita, ¿cuánto te cuesta el haber sido declarado loco? Los soldados, abusando de ti, te arrojan por tierra, te pisotean, te cubren de salivazos, te escarnecen, te golpean con palos, y son tantos los golpes que te sientes morir. Son tales y tantas las penas, los oprobios, las humillaciones que te hacen, que los ángeles lloran y se cubren el rostro con sus alas para no verlas. También yo, mi loquito Jesús, quiero llamarte loco, pero loco de amor, y es tanta tu locura de amor que en vez de ofenderte, tú ruegas y reparas por las ambiciones de los reyes que ambicionan reinos para ruina de los pueblos, por las destrucciones que provocan, por tanta sangre que hacen derramar por sus caprichos, por todos los pecados de curiosidad y por las culpas cometidas en las cortes y en las milicias. Mi Jesús, cómo es tierno el verte en medio de tantos ultrajes orando y reparando, tus palabras repercuten en mi corazón y sigo lo que haces tú. Y ahora deja que me ponga a tu lado y tome parte en tus penas y te consuele con mi amor. Y alejándote a los enemigos, te tomo entre mis brazos para darte fuerzas y besarte la frente.

Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Siglos de los siglos, amén.